una ayudita para mis amigos y todo eso, que me parece que con la otra gordita que grita se le fue la mano con los aullidos. Siempre, por supuesto, escuchando buen tango aquí en La Señal y en La Gráfica, sin dejar de lado ninguno de los géneros que nos acompañan habitualmente, como por ejemplo Papo Napolitano, que está en el aire. A ver. Y si falta una voz en este análisis dentro del grupo que realiza Históricamente Ya Nada Será Igual, es la de Néstor Gorojovski. Lo escuchamos con atención. Hola, amigas y amigos de Ya Nada Será Igual. Buenas tardes. Todos preocupados, al menos un poco, por Dios, por el Dios número 10, por el Diego. Espero que todo siga igual y mejor, que cambien las cosas para el Diego y mejore. Pero también que, bueno, en poco tiempo más lo volvamos a ver, disfrutando de la presencia de un gobierno de origen popular en el poder en la República Argentina. Creo que pocos argentinos deben disfrutar la desaparición política de Macri y la lenta disolución del macrismo más que el Diego. Así que, de uno que lo vio haciendo jueguito en el medio de la cancha, en los entretiempos, le mando por esta vía un saludo que ojalá le llegue. Estoy hablando del Dieguito, el pibe maravilloso que lo cuento y un poquito me emociono. Que uno lo veía y decía que el entretiempo no termine más. Ese Diego que nos calentó y alegró la vida de un modo que ningún otro jugador que yo recuerde de Argentino Junior lo haya hecho. Y mira que tuvimos muchos, Pero bueno, estoy para otra cosa. Y acá, hoy acá, además de Diego, está la elección de Estados Unidos. Y uno se puede preguntar también, ¿algo será igual? ¿Nada será igual? ¿Todo será igual una vez que se decida quién ganó la elección en Estados Unidos? Teniendo en cuenta que Trump piensa judicializar probablemente el resultado, especialmente si no le sale favorable, quizás el conteo de los votos y las manganetas del colegio electoral y las trapisondas de los politicastros yanquis todavía nos tengan en vilo por un tiempito. Pero, ¿realmente cuál va a ser el impacto sobre nuestras vidas de si gana Trump o gana Biden? Personalmente creo que no va a haber demasiados cambios. Creo que Estados Unidos está en una encerrona, verdaderamente, de la cual no tiene manera de salir. Creo realmente que, así como la captura de las cuatro legiones del general Varo por las tribus germánicas comandadas por quien luego llegaría a la historia con el nombre de Sigfrido en el Cantar de los Nibelungos, que es el modo en que los germanos relataron esta gesta heroica, esas cuatro legiones capturadas marcaron de alguna manera el inicio del fin del Imperio Romano y le hicieron gritar a un emperador como si hablara con el general cuando se enteró de la noticia, Varo, devuélveme mis legiones. Bueno, eso era imposible. El Imperio Romano había tocado el límite de su capacidad de expansión y esa derrota, así como después una serie de epidemias y otras circunstancias que el Imperio no pudo controlar, fueron corroyéndolo lentamente. Estados Unidos sufrió una derrota similar en Vietnam hace ya casi 50 años. Y así como los efectos de la derrota de Varo no se hicieron sentir al día siguiente en Roma, los efectos de la derrota en Vietnam empezaron a hacerse sentir también medio siglo después de la derrota de Estados Unidos. Sí quedó la herida sangrante de la derrota de Vietnam que los yanquis no han podido recuperar. O sea, todas las demás guerras las han podido metabolizar a través del sistema de medios y de Hollywood. Las de Vietnam no pudieron, porque ahí saben que hicieron lo imposible por vencer y fueron derrotados por un grupo de campesinos mal vestidos y mal alimentados, pero cargados de una dosis de patriotismo enorme y que contaron con un apoyo que supieron aprovechar. Bueno, Baro también, el general Baro también enfrentó a un general germano que había aprendido cosas de los romanos y que había llevado tecnología militar nueva, que eran las espadas romanas, a los germanos. De ahí que el mito de los Nibelungos sea el mito de la espada de Siegfried. Que es el nombre, repito, histórico de poético de la figura histórica de este señor alemán, digámoslo así, que se llamaba Arminio, como Arminio con N-I. Pero volviendo, Estados Unidos está en la situación de estar medio siglo después de la derrota de las legiones romanas. Y medio siglo después de la derrota de Vietnam, Estados Unidos está sufriendo por primera vez las consecuencias. Y voy a hacer una última referencia a la antigüedad clásica. Los griegos decían que había que mantenerse alejado de los extremos, especialmente de lo que ellos llamaban la hibris. Parezco andajasi hablando de estas cosas, pero lo vamos a usar bien, no como él. La hibris es el exceso de orgullo y el exceso de confianza en sí mismo, que es lo que pierde a los dioses y a los seres humanos. Bueno, Estados Unidos llegó a tener un exceso de confianza en sí mismo con la derrota de la Unión Soviética. No sé si se acuerdan, se hablaba de que la historia había terminado y que a partir de la derrota de la Unión Soviética íbamos a tener el fin de la historia. Y todo iba a ser una democracia formal, liberal, dedicada básicamente, como dice el PRO ahora, no al bien común, sino a la defensa de la propiedad privada y al derecho al saqueo y la intervención de las grandes potencias, en particular de Estados Unidos, en todo el mundo. Bueno, esto pareció que anduvo bastante bien, relativamente bien. Miren, acá lograron convertir al peronismo en una máquina de entrega del país, cuando había nacido para todo lo contrario, y Menem lo hizo, digamos, Menem lo hizo. Pero Menem no podía haber hecho lo que hizo sin haberse convertido en un súbdito de los Estados Unidos y un traidor a la patria en última instancia. Pero bueno, parecía que todo estaba perdido, el movimiento nacional argentino estaba en retirada y el mundo se había encolumnado detrás de esa utopía del fin de la historia. Dejemos de lado las contracorrientes, dejemos de lado los hermosos años que, por ejemplo, vivimos en la Argentina bajo los Kirchner, dejemos de lado todo lo demás, vayamos al meollo de la cuestión y digamos que, como quiera que sea, a los Estados Unidos les ha pasado en la escena global algo que no se esperaban. Como nunca un imperio, y especialmente cuando está convencido de su propia invencibilidad, se da cuenta y espera. ¿Qué fue? El desarrollo de una relación simbiótica con la China sobre la base de la exportación de millones y millones de empleos productivos de Estados Unidos a la China y la hegemonía global del capital financiero centrado en parte en Londres y en parte en Wall Street. Funcionando Wall Street y Londres como una unidad de dos socios. Bueno, este sistema hacía que el saqueo global que antes se había hecho por la vía de las colonias, después por la vía de la implantación de plantas industriales que utilizaban distintos mecanismos para sacar más de lo que ponían, incluyendo subsidios directos a la inversión industrial, como sucede en nuestro caso en la industria automotriz de Córdoba, sucedía eso, o sea, era más lo que sacaba que lo que traía, y otros mecanismos más, que permitían y permiten extraer riqueza del resto del mundo sin necesidad de tener directamente tropas propias, sino que bastaba con contar con agentes extranjeros capaces de tomar el gobierno, como es el caso de Juntos por el Cambio y como es el caso de Macri. uno logra en un país poner gente así en el gobierno, ya está, ya tiene una colonia. Bueno, todo este sistema, que siguió funcionando directamente a través del saqueo financiero, que es el grave problema de la Argentina hoy, porque el bimonetarismo que denunció Cristina en su carta es la expresión local del saqueo financiero global. Ese bimonetarismo lo que hizo fue generar una masa de riqueza tan grande que en realidad no hubo dónde invertirla. Y los empleos que salieron de Estados Unidos hacia la China no se volvieron a invertir en producción en Estados Unidos, sino que también se fueron a los paraísos fiscales, o mejor dicho, las guaridas de piratas. Bueno, Trump es la reacción a eso, porque eso dejó un tendal de muertos económicos el día que la burbuja explotó en 2008. Trump es la respuesta al 2008, Trump es la respuesta a la hegemonía financiera. Una respuesta no menos imperialista que la otra. ¿Pero Biden qué es? ¿Biden por ahí garantice alguna mejor distribución de subsidios, por ejemplo, bajo el sistema de salud público, que podría llegar a intentar relanzar, bajo la forma de una protección mayor a las minorías desfavorecidas? En fin, podría gastar más plata, pero no producir más plata, porque Biden es hombre del capital financiero y de la extracción de riqueza en otros países. ¿Es verdad lo que dice Trump? Efectivamente, Biden ha estado asociado al gobierno de Ucrania después del golpe de coalición liberal y nazi de Ucrania, que terminó con el gobierno de Yanukovych. Bueno, eso lo cobró bajo la forma de contratos de extracción de hidrocarburos en Ucrania por parte de su hijo. O sea, Biden no es ninguna maravilla. Biden no es ninguna maravilla, tengámoslo en claro. Entonces, la verdad es que hay argentinos que creen que si gana Biden nos va a ir todo fenómeno, porque los demócratas son más buena gente. Bueno, yo les recuerdo que Paul Singer contó con todo el apoyo del gobierno demócrata en las tres ramas del gobierno norteamericano para destruir a la Argentina y poder imponer a Macri como gobierno en la Argentina. Trump no es, a mi modo de ver, mucho mejor. Pero Trump, por lo menos, tiene otras preocupaciones. La preocupación de Trump es la preocupación central. ¿Cómo hago para devolver los empleos que están en China a Estados Unidos? Seguramente las presiones que traiga Trump van a ser distintas a las que nos traerían los demócratas, porque los demócratas tienen un pacto de redistribución interna que Trump no tiene, y esa redistribución interna es la redistribución de lo que saquen de aquí. Así que si gana Trump, Trump va a querer volver al patio trasero; si gana Biden, va a querer volver a Paul Singer. No creo que a nosotros nos interese demasiado cuál de los dos gana. Lo que sí nos interesa es que si nosotros nos plantamos firmemente frente a Estados Unidos, cualquiera de los dos que gane, bueno, en ese caso sí, ya nada será igual. Brillante, querido Néstor, por ahí andaba Garay, ¿eh? Estamos deliberando en la unidad básica, Donald Trump, para tu incorporación. Te mandamos un fuerte abrazo. Hernán Vázquez dice, para el Tano, que hace un militar en una estación de servicio, espera llenar el tanque. Y se inspiró con la narración del Tano. Hernán, de cada 10 matrimonios, en 8 la mujer grita en el sexo, cuando el marido se limpia con las cortinas. Bueno, está subiendo el tono, así que es hora de terminar. Lucas dice, hola Gabriel, contento que salió bien la operación Adeo. Así es, Lucas. Por eso hoy nos vamos bailando, bien arriba, porque Maradona va a estar en el banco del lobo, más tarde o más temprano. No te creas tan importante. Para aquellos que vituperan al grande del fútbol mundial, bueno, que tengan algo de ese talento para recién poder entrar en el debate. Lo saluda Gabriel Fernández. Ya nada será igual. Levante el volumen. Yo no camino para tanto. Estudios, por las redes, desde casa. Seguimos reduciendo distancias.